lo que vamos viendo muchas veces es que se está manteniendo un número constante respecto de los rescates de víctimas. Siempre estamos en porcentajes de 51-52% de víctimas rescatadas de redes de explotación laboral y un 49% víctimas de redes rescatadas de redes de explotación sexual. Estos números están relacionados en forma directa con la cantidad de denuncias que cada vez más presentan no solo los organismos que trabajan la temática, sino la difusión de la línea 145